debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí, y yo también escucharé nuestra canción alguna vez. Debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Sentirás que siempre estoy más cerca de ti, y vivirás, y viviré un bello sueño de papel. Piensa en mí, que yo a ti nunca jamás olvidaré. Un amor así tiene gusto a cenizas, pero nuestro es el mejor de todo mal. Piensa en mi amor. Debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí, y yo también escucharé nuestra canción alguna vez. Ese disco alguna vez, sentirás que siempre estoy más cerca de ti, y vivirás, y viviré un bello sueño de papel. Piensa en mí, y yo a ti nunca jamás olvidaré. Conocimos ya la fortuna y la tormenta, y la soledad una prueba más será. Debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí, y yo también escucharé nuestra canción alguna vez. Escúchame.